50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 20 de octubre. El Consejo Deliberante de Berisso sesionará en los barrios. Con el objetivo de acercar los barrios periféricos de la ciudad, el Consejo Deliberante realizará su próxima sesión ordinaria el 3 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Villa Progreso, ubicado en calle 78, entre 122 bis y 123. La presidenta del Consejo, Vanessa Keifer, expresó que el proyecto presentado contempla que al menos dos veces al año se deba sesionar en las dos zonas de la localidad. Abrieron un centro veterinario municipal en Ensenada. El lugar contará con 3 consultorios, sala de primeros auxilios, 2 quirófanos, enfermería, pabellón de caniles, área administrativa y sector de bromatología. El centro veterinario se encuentra emplazado en el camino Néstor Kirchner entre camino Rivadavia y excombatientes de Malvinas para un fácil acceso de los vecinos de los barrios de las 3 localidades. Escuchamos al intendente Mario Seco. Este es un lugar que muy pocas municipalidades lo tienen. No todos van a... Ahora cuando entren con su mascota van a ver lo que es adentro. Los quirófanos, ¿no? Todos los lugares a donde van a estar los veterinarios, en los consultorios, a donde vamos a tener la sala de los que van a ser operados y van a esperar, y también los perros mordedores, porque de eso también tenemos. Entonces hay que también cuidar a la gente, ¿no? Cuando muerde un perro lo tenemos que tener acá y tenemos que hacer el tratamiento a la persona, todas esas cuestiones que ustedes saben que le hacemos. Un servicio que informa más cerca. Presentaron la web Justicia Cercana. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires lanzó un portal que brinda asistencia remota en materia de acceso a derechos. La plataforma brinda información sobre los centros de acceso a la justicia, el programa de protección de los derechos de la víctima, el programa de acompañamiento a víctimas de trata y brinda mediación comunitaria. Para acceder, se puede ingresar a la página justiciacercana.mjus.gba.gob.ar. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.